Aries, no te enganches con comentarios negativos ni malintencionados, tú sabes quién eres y si tu brillo molesta que se pongan lentes, es viernes de atracción y magnetismo, recibirás buenas noticias laborales por la tarde. Tauro, todo lo que inicies hoy está marcado como favorable, Venus en tu signo te abre puertas, incluso las más cerradas, estás rodeado de triunfo, abundancia y prosperidad. Géminis, vienen evoluciones y transformaciones. En lo familiar, algo que no avanza comenzará a fluir con amor y paz. En lo profesional, sigue llegando mucho más trabajo y movimiento positivo. Cáncer, aléjate de chismes y comentarios innecesarios. Eres líder y autónomo. Venus en Tauro y la Luna en Escorpión te impulsan. Ignora los negativos y sigue con todos tus planes. Leo, te harán un ofrecimiento importante, negocia bien y asegúrate de que tu esfuerzo se valore. Se marcan fiestas y reuniones este fin de semana, además de una noticia familiar que alegrará tu corazón. Virgo, se aproximan cambios importantes, posiblemente de casa o remodelaciones, también podrían surgir viajes. Disfrutarás de paz y serenidad en tu hogar, lo que te impulsará a seguir creando. Libra, es momento de liberarte de ataduras mentales y emocionales, deja de intentar quedar bien con todos, concéntrate en ti, Venus en Tauro te da la fuerza para lograr el éxito que mereces. Escorpión, la justicia, el éxito y la abundancia están de tu lado, mantén los pies en la tierra, con la luna en tu signo este fin de semana, es buen momento para firmar, negociar o hacer compras importantes. Sagitario, estás lleno de ideas geniales, así que anótalas sin compartirlas. Este fin de semana vivirás una reunión familiar que te llenará de satisfacción y reconocimiento por parte de tus seres queridos. Capricornio, tu intuición está muy afinada. Júpiter en Géminis te impulsa al éxito en las relaciones públicas, creatividad, ventas y más. Aprovecha este impulso antes de que Júpiter cambie de signo. Acuario, este viernes y fin de semana están marcados por un viaje o su planeación. En lo profesional y familiar hay una sinergia hermosa de amor, apoyo y empatía. Te esperan días de mucho trabajo y luz. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es tu momento de hacer que las cosas sucedan. No permitas que nadie te haga dudar de ti. Estás en un fin de semana de triunfo, abundancia y éxito personal y familiar. Aprovecha la energía. Es de la mañana con 11 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

dijiste que ibas a cambiar, que tu egoísmo se quedaba atrás. Ilusionaba, yo te esperaba. Y lo sabes, seguía siendo cena si tú no llegabas. Ahora tus excusas ni las escuchaba. Las segundas 20 veces me rendía. Y aún me pides que confíe en ti. Pues demasiado. Poco a poco mis maletas empaqué, esperando me dijeras quédate. No te diste cuenta lo que me faltaba. Me va a extrañar tu cama y lo sabes. Ya no hay nada más que tú puedas hacer. Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien. Aunque intentes todo ya nada es posible. Entiende que hoy solo si supiste abandonar mi corazón. Hoy que ya estás solo, solo déjalo. Que después de tanto ya por fin me voy. Supongo que lo sabes. Por tu culpa he conocido a alguien más. Alguien que me da su vida y me da paz. Y eso no lo sabes. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos y estás escuchando a lo mejor, no, con el pie derecho, perdón, y vamos a seguir con las historias de tecnología, las noticias. Y parece ser que los cargadores de USB-C son los más vendidos de Anker en Amazon, porque son casi regalados. Entonces no sé si estos dispositivos son unos cargadores de carga rápida. Y pues esto de quedarse sin batería ya no es una opción con este tipo de cargadores, que según esto ya no son un lujo sino una necesidad. Entonces pueden ustedes buscarlo, se pueden meter a Amazon y buscar Anker con sus USB-C más vendidos, ¿no? Parece ser que esta compañía puede llegar a venderte un 2-pack. O sea, parece que ser que son dos en un paquete por 25 o 26 libras. Supongo que los que ganan libras pues van a estar, o son euros, es el euro. Son la gente que están trabajando allá en Europa. Entonces, pues, si ustedes quieren comprar uno, obviamente Amazon tiene para ustedes en su moneda nacional algún tipo de descuento para ustedes. Entonces, chéquenlo. Si es un iPhone, si es un Samsung, si es un iPad, no importa. O sea, este cargador puede con todas estas dispositivos. Y bueno, creo que eso es todo por esta noticia. En otra noticia de ciencia, un físico revela dos rutas secretas para llegar a Marte en solo 90 días con tecnología ya existente. ¿Cómo la ven? Entonces parece ser que es cuando se encuentran las órbitas más próximas, me imagino. En 3 meses, sin necesidad. Entonces parece ser que durante años se asumió que viajar a Marte requería entre 6 y 9 meses de trayecto. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que esto podría cambiar drásticamente utilizando tecnología disponible hoy. ¿Como cuál? Como la nave Starship de SpaceX. Se supone que hay un físico que ha propuesto dos rutas que reducirían a solo 3 meses el tiempo de viaje. Pero esto es sin superar los límites de seguridad establecidos por la NASA. No sé, el científico se llama Jack Kingdom y es un investigador de la Universidad de California en Santa Bárbara, y parece ser que él ha utilizado algo que se le llama el problema de Lambert para determinar trayectorias óptimas en viajes espaciales. Y dice que hay unos límites de exposición a la radiación. O sea, ¿quién quiere ir a Marte? Ahora sí que ¿quién quiere ir a Marte? Pero bueno, parece ser que las dos rutas son más o menos parecidas, aunque la otra tardaría solo 6 meses. Sí, dice que la primera opción con salida sería el 30 de abril del 2033, ya que aprovecharía una alineación ideal entre Marte y la Tierra, que el viaje de ida y vuelta solo serían 6 meses. Pero bueno, se supone que este es un viaje que sería muy seguro para la tripulación dentro del Starship. Bueno, hacer una pequeña pausa y te regresamos. La que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Dirá que toda la vida te amará sin condiciones y te llenará de besos y te entregará su cuerpo jurándote tanto amor. Pero todo eso es mentira, solo es parte de su engaño, y cuando te haya acabado, otro será el que reciba las

10 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y voy a continuar con la última noticia de tecnología que quedó pendiente. Por cierto, muchas gracias a Rabbit que nos estuvo acompañando aquí en el segmento de ciencia y tecnología, gracias Rabbit. Y bueno, ahora vamos a ir con la última, que es de una startup que fingía tener inteligencia artificial, o sea, engañó a todos con 700 ingenieros escondidos en la India. Es como decir, pongo mi empresa, todo lo que hacemos es puro AI, ¿no? Y resulta que la AI no era cierto, sino que sí eran gente que estaban escondidas trabajando desde la India y prometían desarrollar pues apps con inteligencia artificial en minutos, pero era toda una ilusión. Detrás de su supuesto chatbot automatizado, cientos de personas escribían las respuestas a mano. Y la historia pues del colapso de Builder.ai, la compañía que convenció incluso a gigantes como Microsoft, que dijo, oh, caray. Bueno, la inteligencia artificial está en boca de todos, pero no siempre lo que se vende como AI lo es. Builder.ai, un startup londinense que prometía crear apps como ¿Quién pide una pizza? Llegó a estar valuada en $1,500 millones. Sin embargo, tras una serie de revelaciones impactantes, pues hoy enfrenta la bancarrota y el descrédito total. Lo que parecía pues magia tecnológica resultó ser puro teatro. Fundada en el 2016, Builder.ai se convirtió en un fenómeno dentro del mundo tecnológico por ofrecer una solución que supuestamente permitía desarrollar software de manera automatizada con inteligencia artificial. Su eslogan era claro, crear una aplicación es tan fácil como pedir una pizza. Inversores de peso como Microsoft pusieron su confianza y su dinero en esta promesa. El núcleo del producto era Natasha, un chatbot que simulaba recibir instrucciones y generar apps en tiempo récord. Pero en realidad, pues esa supuesta AI era una simple interfaz vacía detrás de más de 700 ingenieros en la India. O sea que ahí estos eran la inteligencia artificial, ¿no? Detrás de más de 700 ingenieros en la India respondían manualmente cada solicitud. Según The Telegraph, todo era externalización encubierta disfrazada de automatización. Muy parecido a lo que hizo Elon Musk. ¿Se acuerdan que hubo una feria el año pasado, creo? Y que estaban todos los robots humanoides y él iba con uno al lado de él, pero era una persona disfrazada de robot. Pues algo así, ¿no? Me suena esto. La estrategia de Builder.ai fue meticulosamente diseñada, simular una estructura tecnológica robusta cuando en realidad pues todo se sostenía con un trabajo humano mal remunerado y balances maquillados. Lo que parecía una revolución en la creación de software pues terminó siendo un montaje multimillonario. El caso pues ya está siendo investigado en la India y representa una llamada de atención para todo el ecosistema tech. No todo lo que brilla en la inteligencia artificial es inteligencia artificial. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y déjenme ver si tengo aquí la nota que les tenía. No sé si ya se las dije. Bueno, déjenme ver si se puede abrir la nota esta que la tenía desde el día de ayer. Sí, sí la tengo. Voy a hablar de 10 verduras hoy en la clasecita de hoy, que son las más ricas en fibra y que tienen un buen impacto para nuestra salud digestiva, ¿ok? Las fibras alimentarias juegan un papel fundamental en el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, contribuyen a regular el tránsito intestinal, controlan los niveles de azúcar en la sangre, aumentan la sensación de saciedad y además nos pueden ayudar en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. Los vegetales pues son algunas de las mejores fuentes de fibras. Y las fibras pues son carbohidratos no digeribles que se encuentran en los alimentos de origen vegetal y existen dos tipos principales, la fibra soluble y la insoluble. La soluble es la que se disuelve en agua y forma un gel viscoso que ralentiza la digestión como el husk, se me fue, psyllium husk. El psyllium, que es una fibra que se recomiendan mucho los gastroenterólogos, sobre todo para las personas que sufren de problemas gastrointestinales o problemas de colon o simplemente dice toma fibra, ¿no? Y también está la fibra insoluble. Esta no se disuelve en agua y esta aumenta el volumen de las heces, favoreciendo así un buen tránsito intestinal. ¿Pero por qué se recomienda consumir vegetales ricos en fibra? Uno, porque mejora el tránsito intestinal. Dos, porque te ayuda a reducir el colesterol, el LDL, el colesterol malo. Porque tiene una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el peso. Porque regula los niveles de glucosa en la sangre y te ayuda a la prevención de enfermedades crónicas. La ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Alimentación, recomienda una ingesta diaria de entre 20 y 30 gramos de fibra para los adultos. Y bueno, pues las 10 verduras más ricas en fibras son, el número 1 se encuentra la alcachofa, que es rica en fibra soluble, especialmente en la inulina, que favorece la digestión y apoya la flora intestinal. En el número 2 están los guisantes, que son una excelente fuente de fibra y además ricos en proteínas vegetales. En el número 3 están las espinacas cocidas. Además de ser una buena fuente de hierro, las espinacas son ricas en fibra insoluble. En el número 4 se encuentran los coles de Bruselas, que son muy beneficiosos para el tránsito intestinal y también porque aportan antioxidantes. En el número 5 están las judías verdes, que son fáciles de incluir en las comidas y ayudan a cubrir la ingesta diaria de fibra. En el número 6 el brócoli, que está este vegetal crucífero es excelente para la salud, rico en fibra y vitamina C. También están las zanahorias crudas, prácticamente para comer como tentempié o rayadas, pues son una buena fuente de fibra y de betacaroteno. En el número 8 está el puerro, que es la parte blanca cocida, contiene inulina, una fibra prebiótica que es beneficiosa para la flora intestinal. La remolacha cocida también mejora la digestión y tiene propiedades antioxidantes interesantes. Y el calabacín, aunque es menos rico en fibra que otros, sigue siendo un buen complemento en una dieta equilibrada. ¿Cómo la ve? Entonces ahí están los 10 alimentos, 10 vegetales que tienen bastante fibra y que son recomendables por los dietistas, ¿no? Y pues nada más hay que intentar incluir al menos 3 tipos de vegetales, no todos los que ya te mencioné, pero pues ahí están las opciones que ustedes pueden obtener y que sean diferentes, ¿no? También prefiero los vegetales y verduras enteras en lugar de los jugos, que ya pierden su fibra durante el proceso. En lugar de decir me voy a tomar un jugo de zanahoria, ¿no? Pues mejor te comes las zanahorias enteras, ¿no? Y también añadir las legumbres, las lentejas, los garbanzos a nuestras ensaladas o a los platos calientes. Y alternar entre vegetales crudos y cocidos para variar los tipos de fibra consumida. Entonces, nada más para concluir, el consumo de vegetales ricos en fibra pues es una estrategia sencilla, natural y eficaz para mejorar la salud digestiva y general. Y pues adoptar una alimentación variada, colorida y equilibrada para aprovechar al máximo los beneficios de estos alimentos, pues hay que ponerlos en nuestra lista, ¿no? Y bueno, con eso voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora vamos a irnos directamente al tema del día.